El imperialismo y sus aliados invadieron, desalojaron y crearon muerte y desolación en los pueblos de Medio Oriente, ocupando sus territorios, violentando el derecho a la autodeterminación de los pueblos y otros derechos consagrados en la Carta de Naciones Unidas. El imperialismo y el capitalismo neoliberal y patriarcal tiene como sus mayores víctimas a las mujeres y a las niñas, quienes son violentadas y explotadas, aún en sus propios, con sus propios cuerpos. Las mujeres y las niñas son las mayores víctimas de las guerras, siendo torturadas, asesinadas y encarceladas en condiciones infrahumanas. Y de esas, millones de personas en movilidad y refugio, ocasionados por las guerras e invasiones y también por el cambio climático. Realmente lo que nos corresponde a los seres humanos, porque es tener más conciencia, más unidad, más respeto a nuestro planeta y a los seres vivos. El planeta está en riesgo, la especie humana está en riesgo de desaparecer. Los estados, los seres humanos, tenemos que tomar, como digo, conciencia, entender que somos parte de un todo y que tenemos que unir esfuerzos para preservar la vida, para crear voluntades conscientes, para trabajar y defender en una construcción de ese nuevo orden internacional democrático, justo, inclusivo y equitativo, de la mano con la madre naturaleza, en la que sea efectiva la igualdad soberana entre los estados y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. En esta tarde me permitiré leer un artículo publicado por la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, sobre la crisis climática y el riesgo de defender los bienes comunes y por el bien común. Y también una especie de denuncia. Ahí también vamos a hablar de porcentajes, de cuántas personas, defensores de derechos humanos, de la naturaleza, de la vida, han sido asesinados y siguen siendo asesinados y perseguidos y encarcelados e enjuiciados, como les decía al inicio. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto y unir nuestros esfuerzos por el bien común, queridos amigos. Hoy viajaremos por nuestro Ecuador milenario. Hoy vamos hacia el Cantón Zapotillo, donde ocurre una vez por año el florecimiento de los guayacanes. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía en la primera radio pública cultural del país, como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite cada semana los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas, saludamos al Vicente en la parte técnica de control y de coproducción de este programa. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. El florecimiento de los guayacanes en el Cantón Zapotillo, provincia de Loja. El Cantón Zapotillo se encuentra ubicado a 320 kilómetros de la ciudad de Loja, con una extensión de 1.215 kilómetros cuadrados, siendo el segundo cantón más extenso de la provincia. Limita al norte, sur y oeste con la República del Perú, al este con los cantones de Celica, Macará, Puyango y Pindal. Tiene una altitud que va desde los 835 metros sobre el nivel del mar en la zona alta y 182 sobre el nivel del mar en la zona baja. Un cantón con un clima privilegiado, una temperatura anual de 27 grados centígrados, con variaciones estacionales de 25 grados centígrados en verano y 30 grados centígrados en invierno, con precipitaciones al Pacífico. El Cantón Zapotillo se divide en 7 parroquias: Zapotillo, cabecera cantonal, y 6 parroquias rurales: Paletillas, Mangaurco, Casaderos, Limones, Garza Real y Bolsa Pamba. Cuenta la historia que en el Cantón Zapotillo fue habitado por la cultura palta,

de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Estamos ya de regreso y quiero hacerles una invitación, una sugerencia. Si quiere usted estar en contacto directo con la madre naturaleza, darse un baño de curación con los árboles de ciprés, pues acuda a la Reserva Patrimonial Quilago. Esta está ubicada frente a la entrada del ingreso de las pirámides de Cochasquí, en la parroquia Tocachi, comuna de Cochasquí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. A tan solo una hora de la ciudad de Quito, hacia el norte de la ciudad de nuestro país, vía Guayabamba, Tabacundo, usted puede ingresar hacia las pirámides de Cochasquí y también hice por la zona de Malchingui. Tiene varios accesos. La Reserva Patrimonial Quilago es un proyecto de recuperación y preservación como zona de amortiguamiento al área arqueológica de las pirámides. Un espacio donde usted puede disfrutar de campismo, de senderismo, de ese contacto directo con la naturaleza, con nuestra historia, con nuestra identidad, y disfrutar en familia, entre amigos, hacer su propia comida en un lugar seguro, lleno de tradiciones y sobre todo de mucha, mucha energía. También si usted desea apoyar a las mujeres emprendedoras de Punto Verde Bellavista, acuda a su espacio de comercialización del mercadito. Usted va a encontrar productos orgánicos, agroecológicos, limpios, artesanales, elaborados por la red de mujeres emprendedoras de Punto Verde Bellavista. Ellas están ubicadas y atienden todos los días domingos de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde en Casa Somos, frente al UPC de Bellavista. Precios justos de calidad, un espacio de solidaridad, de la visión de economía popular, de popular y también de comercio justo y solidario. Productos de calidad a precios de productor. Bueno, vamos con nuestro segmento Pachamama, Semilla y Fruto. No se desconecte, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad, www.radiocce.com. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Bueno, como les había mencionado, vamos a este segmento de Pachamama, Semilla y Fruto. Y me voy a permitir, como les había dicho al inicio, leer justamente un artículo muy importante que publicó la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, sobre la crisis climática y el riesgo de defender los bienes comunes y por el bien común. Dada las circunstancias de tanto asesinato, persecución, ¿verdad? Una serie de situaciones en contra de los defensores de derechos humanos, de los defensores del medio ambiente, de muchos campesinos, indígenas, afrodescendientes que han sido asesinados. Y justamente en base al informe del Global Witness, justamente se basa este artículo y que nos da una lectura importante y un análisis de lo que está realmente pasando sobre los defensores de los derechos humanos y un poco también qué es lo que está pasando contra la relación de nuestro medio ambiente y el cambio climático. Textualmente dice así, abro comillas, Colombia 65, México 30 y Filipinas 29 son los países con más personas defensoras de la tierra y los bienes comunes asesinadas y suman más de la mitad del total registrado. La recién publicación, el informe publicado por Global Witness, Última Línea de Defensa, lanza un grito de alerta. La explotación irresponsable y la codicia que impulsan la crisis climática también están impulsando la violencia contra las personas defensoras de la tierra y de los bienes comunes. De acuerdo con el informe, ¿verdad?, en el año 2020 ha sido el más letal para las personas que defienden sus hogares, la tierra, los medios de vida y los ecosistemas. Son 227 las personas defensoras asesinadas en el mundo. Fueron 212 en 2019. 3 de cada 4, 165 en América Latina, que se confirma como el continente más peligroso para quienes defienden los bienes comunes. Esto significa más de 4 personas asesinadas en promedio cada semana. El informe señala también que defensores y defensoras sufrieron toda una serie de ataques no letales, entre otros detenciones, campañas de difamación, amenazas, acosos, hostigamiento, violencia sexual y demandas judiciales. América Latina, la más peligrosa. Colombia con 65, México con 30 y Filipinas 29. Son los países con más personas defensoras de la tierra y los bienes comunes asesinadas y suman más de la mitad del total del registrado. En Colombia, un tercio de estos ataques fueron contra indígenas y afrodescendientes y casi la mitad fueron contra personas dedicadas a la agricultura a pequeña escala. Estos datos se enmarcan en un contexto de ataques sistemáticos contra líderes y lideresas sociales y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, desde la firma del acuerdo desde el 2016 han sido asesinados 1.235 líderes, 119 en el 2021 y 185 excombatientes de las FARC-EP, 36 en el 2021. México resultó ser uno de los países que han registrado el mayor aumento de asesinatos de personas defensoras respecto al 2019. La explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques y la mitad de estos ataques fueron dirigidos contra comunidades indígenas. El 95% de estos casos quedan en la impunidad. Brasil 20, Honduras 17, República del Congo 15 y Guatemala 13 son los países con la mayor cantidad absoluta de personas defensoras asesinadas después de Colombia, México y Filipinas. Sin embargo, si calculamos el número de asesinatos per cápita, Nicaragua, Honduras, Colombia y Guatemala encabezan esta lista. Más de un tercio de los ataques mortales están relacionados con explotación de recursos, explotación forestal, minera y agroindustria a gran escala, represas hidroeléctricas y otras infraestructuras. La explotación forestal fue el sector con la mayor número de asesinatos, el 23, seguido por la agroindustria y minería, 17. Global Witness señala que la agroindustria y la minería han estado vinculadas a más del 30% de todos los asesinatos de las organizaciones británica que ha documentado a partir del 2015, ¿no? Otro dato muy preocupante es que, una vez más, los pueblos indígenas son las principales víctimas. A pesar de que representan un 8% de la población mundial, más de un tercio de los ataques fatales estuvieron dirigidos contra ellos, en especial en México, América Central, Suramérica y Filipinas. De los 227 asesinatos de personas defensoras registrados por Global Witness, 226 ocurrieron en el Sur Global, en el periodo transcurrido desde que dicha organización comenzó a recopilar datos. Menos del 1% de todos los ataques letales registrados se documentaron en el norte global. La verdadera dimensión del problema. Global Wisnet advierte en su informe que todos estos datos no reflejan la verdadera dimensión del problema, ya que en algunos países la situación a la que se enfrentan las personas defensoras es difícil de medir. En ese sentido, las restricciones a la libertad de prensa, así como la ausencia de registros independientes de ataques contra las personas defensoras, dan lugar a un subregistro. Todo eso, asegura Global Witness, hace que las cifras publicadas en el informe sean una subestimación y la dimensión del problema sea mucho más grande. Empresas responsables. Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza de forma abrumadora las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Ese poder cooperativo y responsable es la fuerza subyacente que no solo ha llevado a la crisis climática al borde del colapso, sino que ha perpetuado el asesinato de personas defensoras, señala este informe. En muchos países ricos en recursos naturales y biodiversidad, crítica para el clima, las empresas operan casi en total impunidad, en un contexto en el que el equilibrio del poder se inclina a favor de las corporaciones transnacionales. No es frecuente que alguien sea arrestado o llevado ante la justicia por matar a personas defensoras. O sea, ninguno de estos responsables realmente van a la cárcel. Más bien es todo lo contrario, son las personas defensoras de los derechos humanos. Y cuando eso ocurre, suele ser las autoridades materiales del crimen los que acaban sentados en el banquillo de los acusados y no los mandantes y los autores intelectuales. En la inmensa mayoría de los casos quedan en impunidad. Mientras se acaparen más tierras, se talen más bosques para priorizar las ganancias a corto plazo, tanto la crisis climática como los ataques contra las personas defensoras se seguirán dando y se agravarán. Los gobiernos pueden cambiar el rumbo de la crisis climática y preservar los derechos humanos, protegiendo a la sociedad civil y aprobando leyes para las corporaciones puedan rendir cuentas de sus acciones y ganancias, concluye ese informe de la Global Wisnet. Así hay que tomar conciencia, es parte de las políticas de Estado que deben llevar, ¿verdad?, a fomentar el respeto a la madre naturaleza, pero sobre todo garantizar la defensa y la vida de los activistas de derechos humanos y del medio ambiente, de la madre naturaleza. Bueno, nos toca mucho por seguir haciendo y sobre todo educar. La educación es parte importante y que no perdamos esa relación de ir de la mano con la naturaleza, de no admirarnos de la luna, de la tierra, respirar, encantarnos de nuestro entorno. Porque aquí, como digo siempre, lo que está en riesgo es la sobrevivencia de la única raza humana, de la especie humana en el planeta. Bueno, vamos a irnos a nuestro otro segundo corte musical y esta vez nos vamos con la John Baez, No nos moverán. Usted está en su programa Trazos de nuestra identidad. Thank you. moverán, no, no, no nos moverán como un amor firme junto al río. Nos moverán como un arroz firme junto al río. No nos moverán, no, no, no nos moverán, no, no, no nos moverán como un arroz firme junto al río. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Un saludo a toda esa gente de Trazos de Nuestra Identidad. Soy Alex Benítez, guitarrista de Diablo Buma, y un agradecimiento muy especial a Yuma Gortiz. Porque Ecuador necesita otra comunicación, el colectivo INTI le saluda a Yuma Gortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, porque sabemos que se construye comunicación de la buena. Mi nombre es Edgar Enríquez. Hola, mi nombre es Vizca Nacín Flores, soy integrante del grupo Yerina, y un saludo, una fuerza energética para ti, Yumag Ortiz, y para el programa Trazos de Nuestra Identidad, juntando en este camino hacia la construcción de la utopía. Muchísimas gracias a todos esos saludos que cada semana nos hacen llegar nuestros amigos. Muchas gracias a toda esa gente que está conectada a través de la www.radiocce.com y del Facebook de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, decirles que estamos ya en caminos del Bicentenario, 200 años de la batalla de Pichincha. Se formulan muchas actividades desde el Centro de Estudios del Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano, doctor Jorge Núñez Sánchez, de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia. Foros, encuentros de solidaridad, de encuentros de foros de mujeres, varias actividades de nuestra memoria, y también para que usted pueda acceder al pénsul de estudios de este Centro de Investigación de Estudios del Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano. Usted puede entrar, ingresar a la página de la Coordinadora por la Paz para tener mayor información. O si no, comuníquese al 096-355-2826, que yo le puedo dar la información respectiva. Bueno, el tiempo vuela, queridos amigos, el tiempo variante del clima de Quito, de la carita de Dios. Estamos ya entrando en el invierno, en tiempos del Coyarraymi, ¿verdad?, donde se empieza a preparar la tierra para la siembra del mes de octubre. Bueno, tenemos que seguir respetando nuestra naturaleza, con educación, motivando a los niños, niñas, para que sigan esa relación con nuestra madre naturaleza, nuestra Pachita Mama. Bueno, vamos a seguir en la provincia de Loja y nos vamos justamente al cantón Loja, a recorrer Loja en su generalidad. Bueno, no se olvide, usted está en Trazos de Nuestra Identidad, www.radiocce.com. Vamos a recorrer. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. A la provincia de Loja, con su capital, Loja. Con una población de 409.835 habitantes y con una superficie de 11.027 kilómetros cuadrados. El jardín